buenas tardes, Tenerife. Muy buenas tardes, Canarias. Muy buenas tardes, punto. Comienza Irán. Subiendo una cuesta, sonriente. Sonrientes, porque somos muchos subiendo la cuesta. Buenas tardes. Yo estoy subiendo esta cuesta sonriente con Irradia. Me llamo Gorka, vengo del País Vasco y estoy trabajando en Tenerife. Pues está todo lo oprimido, que se dice. Kaixo, arratsaldeon, buenas tardes. Yo soy Alazne y vengo de visita a Tenerife por segunda vez. Y vengo aquí también a hablar del teatro de las oprimidas, del teatro político. Y tenemos con nosotras a la ciudadana Mar. Bienvenida, ciudadana Mar. Buenas tardes. Bienvenida. Y aquí con un bolígrafo apuntando en un papel... DJ Yorgos, pose geis, file. Ya sabes, ticanete, calisperasas, buenas tardes a todos. Yo soy Yorgos y estamos aquí en Irradia para aprender cosas de nuevo. Responsable de la canción con la que hemos arrancado. ¿Por qué esta Gelastí Anaforá? Sí, es la cuesta arriba sonriente de Yannis Angelakas, que es una referencia musical en lo que es la música griega, ¿no? La cultura, la música griega actual. Para quien se interese, que lo escuche, es muy interesante. Bueno, y por aquí, Rafa y... Soy Borja, y bueno, yo sí soy de aquí, de Tenerife, no sé si adopción o no, estoy aquí en el mundo, pululando, y encantado otra vez de repetir en Irradia. ¿Vamos con qué música ahora, Borja? Vamos a cosas orientalizantes, aunque se han hecho cerca aquí en Andalucía, Radio Tarifa. Con el lotero siquiera un día, que como se la lleva al río, como se la lleva el agua a cañita, el corcho con que pescaba, un corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Pelona, ya no te quiero, es que como se la lleva el río, como se la lleva el agua a la cañita, el corcho con que pecaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Si me quisiera, gitana, si me quisiera, te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera. Te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera. Entonces, bueno, el menú a priori del día incluiría una ración de... contrainformación sobre el TTIP, o habría que decir casi información, porque todavía será poca la gente que sabemos qué es eso del TTIP. ¿A ti te suena, Borja? Digo, Gorka, eso del TTIP. Bueno, pues me empezó sonando no hace demasiado, pero por lo que parece ya, ya llevaban tiempo gestándolo, ¿no? Pues gracias, yo creo que a gente que se ha interesado y se ha preocupado por esto fuera de los canales, digamos, convencionales o de los canales del poder, creo que nos ha ido llegando y calando a los que vamos por la calle, ¿no? Así como normal. Venga, entonces el TTIP será parte del menú, aunque no es lo único. También tenemos refugiados y gente que se mueve con los refugiados. Y una cosa que es muy positiva dentro de lo que está ocurriendo con este millón de personas buscando asilo en Europa sin encontrarlo en la mayor parte de las ocasiones, y es el maravilloso movimiento solidario de todas partes que se ha despertado. Cuánta gente de todo el mundo está confluyendo en descubrir la realidad que no le decía la televisión y en tomar cartas en actuar y organizarse para actuar, muchas veces de forma independiente, autónoma, vinculándose a diferentes organizaciones, un proceso muy interesante. Para ello conectaremos con gente que está en Lanzarote. Y luego, como nexo conductor todo el tiempo, creo que tiene pinta que el nexo conductor va a ser el teatro, Theatron. Y ahí volvemos a conectar con Grecia. Yorgos, ¿por qué te metiste en el teatro? Yo estaba en un centro social, bueno, en el centro social del que hablamos hace dos programas, si no me equivoco, que el Taucho, y una compañera me dijo, bueno, si quieres, pues se va a hacer un taller de teatro en una plaza aquí al lado, que se llama el Teatro de las Oprimidas, yo no tenía ni idea. Y no sé, según me lo comentaba, pues me pareció interesante. Y fui a participar en el taller ese y me pareció muy interesante lo que se estaba haciendo ahí en una plaza. Y de lo que me ha dado a mí mi experiencia de lo que viví, bueno, es una cosa que para mí es un aprendizaje nuevo, porque sí he hecho teatro en el colegio, pero no tiene nada que ver con eso. No hay escena, no hay un escenario, bueno, el escenario es una plaza, en este caso, y de lo que hemos hecho hasta ahora son ejercicios que son, no sé, como de coordinación uno con el otro, de lenguaje con el cuerpo. Yo, no sé, estoy descubriendo un lenguaje así del cuerpo que no lo experimentaba antes. Y estamos trabajando, pues ya lo comentarán mejor ahí la Gorka y Alasne. Estamos trabajando, bueno, en estas sesiones, los roles de género, hasta ahora sobre todo, ¿no? Eso. Tenemos aquí al menos cuatro personas que están vinculadas al teatro político también, era otra manera de llamarlo, nos decías, Gorka. Sí, sí. Bueno, yo prefiero decirlo político. O sea, en realidad es un préstamo. El movimiento feminista de los años 60, 70 ya dijo que lo personal era político. Y en realidad muchas de las cuestiones que nos suceden, muchas de las opresiones, en este caso de género, mucho más pronunciadas en el sexo social femenino que en el masculino, que tenemos privilegios. Se dan porque estamos dentro de un sistema, ¿no? De un sistema, en este caso sistema de sexo género. Por eso prefiero decirlo político, ¿no? Porque vamos, digamos, un poco a las raíces de por qué se desarrolla de esta manera social el sistema de sexo género, qué consecuencias tiene, por qué esta desigualdad. Entonces, desde el Teatro de las Oprimidas, en este caso, estamos trabajando esta temática, se pueden trabajar otras. Lo que hacemos es reflexionar no solo desde el discurso, sino desde las herramientas que nos provee el teatro, en este caso lo corporal, lo emocional, lo espacial, cómo desplegamos nuestros cuerpos, cómo nos relacionamos, y a través de ejercicios nos vamos dando cuenta, ¿no? Al final, yo intenté que, estamos en ello, ¿no? Que seamos todo el grupo los que nos autogestionemos y decidamos por dónde ir, digamos, ¿no? Es cierto que en este caso, bueno, Alasne está de visita, pero Alasne y yo estamos en un grupo de teatro de las oprimidas ahí en Donosti, tenemos un recorrido, en Taucho es como muy, es novedoso. Mi idea, nuestra idea es multiplicar esta herramienta porque nos parece que utiliza pues herramientas y elementos que normalmente en discursos o en reflexiones políticas no se utilizan y creo que tenemos mucha carencia ahí. Más que nada también porque aprendemos a través del cuerpo. El género, los roles de género es un claro ejemplo. Nunca te dicen, aunque sí que existe, ¿no?, el tema de que te digan no hagas esto porque esto lo hacen las niñas y tal. Pero nosotros vamos reproduciendo lo que vamos viendo, esos roles dominantes, a través de prácticas corporales, actos repetitivos, cotidianos, que nos conforman. Entonces, ¿cómo deconstruimos esto? Pues yo pienso que solo con el discurso no es suficiente. No lo pienso yo, lo piensan otras muchas personas. Y de ahí que estemos trabajando el tema de las opresiones de género. Y en Taucho hay un movimiento feminista que se está gestando, está empezando a despegar y partió de ahí, de mi interés, de nuestro interés de multiplicar la herramienta y del interés de las compañeras de Taucho de seguir reflexionando en cuestiones de feminismo, ¿no? Que al final es una búsqueda de un equilibrio, de una igualdad, de un principio de justicia, en definitiva. Bimbo, bimbo mfana, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo, bimbo. Estamos cambiando de tercio, nos vamos hacia el afrobeat. Con tu cuerpo, con tus gestos, a otras personas distintas dentro de un ámbito en el que además lo que buscas es que la gente reflexione para, si lo hemos entendido bien, cambiar el mundo. Sí, pues en Donosti todo surgió de un taller intensivo que lo dieron ahora unas muy buenas amigas que tenemos allí, Ollán y Blanca. Hicieron un taller intensivo un fin de semana y a mí me llegó por email la invitación para ir a hacer este taller de Teatro de las Oprimidas, que yo no sabía nada de qué iba ni nada. Lo único que sabía era que íbamos a trabajar pues opresiones personales y injusticias que a nosotras nos atravesaban. Entonces nos acercamos, hicimos 3 días, hubo gente que nos maravillamos con esta herramienta. Nos gustó mucho porque nos relacionamos de una forma diferente, que en 3 días que estuvimos hicimos muy buenas migas, porque el teatro lo que te ofrece también es una posibilidad de relacionarte con la gente de forma diferente y de una forma más cercana, desde el tacto y desde el juego. Y entonces allí el último día decidimos que esto no se podía quedar ahí, que este taller intensivo queríamos que generara algo más a futuro. Uh-huh. Y decidimos quedar otro día más, la semana siguiente, y otro día más, y otro día más, y así se creamos un grupo que lo llamamos GISAT y nos autoformamos. Íbamos quedando cada semana. O sea que se enviciaron. Hasta hoy nos enviciamos. Se enviciaron. Y ahora estamos aquí en Tenerife hablando de Teatro de las Oprimidas. Por lo cual el vicio sigue, ¿no? El vicio sigue y queremos que se extienda lo máximo posible, porque si para nosotras ha sido enriquecedor, lo puede ser para muchas personas. Una puesta en escena de teatro social, político, de las iguales, no sé, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre en los actores? ¿Qué ocurre en la gente que en la calle te ve? ¿Fue en la calle donde actuaron? No, el taller fue en un recinto cerrado, en un local. Y luego sí que a la de 6 meses hicimos una obra de teatro foro, que es un formato de teatro que lo que se busca es hacer una escena o una obra de teatro y luego interactuar con el público. Y se genera un debate y eso sí que lo hicimos en la calle, en la Universidad de Pamplona. ¿Y qué tal el trato con el público? ¿Cómo reaccionó? Aquí es que en realidad preparas al público para que no sea público. Boal, que es un poco el padre del oprimido, hablaba de espectador, que él sí bebe de otros autores anteriores, de Brecht, de Piscator, de gente pues, que en los años 30 con el marxismo pues, se lo estaba peleando para que el teatro no fuera una herramienta, digamos, de las élites para seguir dominando, ¿no?, culturalmente. Y lo que se hace en realidad es abrir ventanas para que el público intervenga, no de una manera discursiva, sino que se meta en la escena e intente cambiar lo que está sucediendo, porque generalmente hacemos que acabe mal, ¿no? Porque sacamos el conflicto que realmente viene de lo social, que son conflictos y situaciones que nosotras hemos vivido. En las obras que nosotras hemos hecho, hemos representado presiones que nos atravesaban de alguna forma. Sobre todo en la segunda que hicimos, trataba sobre la lesbofobia, que varias de las participantes del grupo son lesbianas y han vivido esta opresión como muy cercana, ¿no?, y muy fuerte. Y lo que hacemos es, se hace la obra de teatro y al final hay una persona que tiene el rol de Coringa o de Joker, que es la persona que media entre el público y los actores y las actrices. Y entonces empieza a hacer preguntas como si esto es real o no es real, si lo hemos vivido antes, si le ha pasado a alguna amiga, si nos pasa a nosotras. Entonces empieza a generar un debate entre las personas que van de público. Y hay en un momento se pide a ver si a alguien se le ocurre una forma en la que pueda cambiar esta situación que acaba fatal y que no nos gusta a nadie porque hay una persona que no puede llevar a cabo sus deseos o no se puede desarrollar como persona libremente. Entonces, del público salen alternativas o si salen ideas, se le pide a la persona que suba al escenario o que forme parte de la escena y que lo cambie, pero desde el cuerpo. Yo creo que aquí hay un cambio que me parece fundamental que lo toquemos, y es que en realidad lo potente es lo que comentaba Yorgos antes, ¿no?, del aprendizaje durante el proceso. Para mí eso es lo potente. Cuando lo sacas al público es una parte más de todo el proceso y no es la más importante. Para mí, por lo menos, bueno, Alasne tendrá su opinión, para mí no es la más importante. La más importante es ese aprendizaje colectivo que vamos desarrollando, tocando diferentes dimensiones, más allá, repito, de la dimensión discursiva, de los libros, de cómo aprendemos, sino del cuerpo, de las emociones. Todo ese aprendizaje que llevas a cabo en ese proceso, que digamos cristaliza en esa obra, pero no tiene por qué cristalizar en una obra, porque, Yorgos, aunque yo creo que vamos a aprender igual, aunque no hagamos una obra final, ¿no? Porque todos los procesos son verdaderos procesos de reflexión y entrenamiento para la vida, ¿no? Por lo cual veo que de lo ficticio se viaja hacia la realidad, ¿sabes? O así lo entiendo yo, por lo que estoy escuchando de ustedes, ¿no? Pregunto, digo, si partiendo de la obra de teatro se transforma la realidad, y veo que sacan cuestiones que están dentro de la propia biblioteca personal de cada uno. Me recuerda un poco a y no sé si tienen algo que ver o dentro de mi ignorancia, al método de Stanislavski, que también los actores lo utilizaban para sacaban algo que tuvieran mal o bueno, ¿no? Pero no sé si tienen algo que ver. Yo lo he estado escuchando y dentro de mi ignorancia pues se me ocurrió comentarles esto simplemente. Pues yo quería comentar que hace unos años el Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos hizo durante 2 meses una actividad de teatro infantil. Aquí ya no está nuestra cabeza pensante, sino que son criaturas, y vimos cómo reaccionaban. Entonces el grupo estaba formado. El grupo estaba formado por unos 20 y tantos niños y niñas que tenían entre 3 y 4 años más pequeños, 10 y 11 los mayores. Las personas que vinieron a hacerlo eran 2 que formaban parte del grupo La Colmenita de La Habana. Y cuando se hizo la primera reunión se informó a madres y padres que acudieron que en ningún caso durante esos 2 meses de verano era una guardería en la que se hacía teatro. Que se iba a explicar con claridad a las niñas y niños que se iba a hacer teatro. Y que si libremente querían hacer teatro, iban a ir. Pero si ellos decidían que esa actividad no les reportaba nada que les interesara, se iban a ir. Eso fue fundamental. Y eso fue el compromiso que cogieron madres, padres o personas mayores responsables de las criaturas que se presentaron al principio. El taller empezó y los niños empezaron y las niñas a funcionar. Se hacía todo. El escenario, lo que decían, cómo se distribuían en el espacio, si entraba primero uno u otro. Por supuesto, ellos creían que lo hacían y evidentemente digamos que rellenaban lo que ya las mayores tenían previsto que iba a funcionar. Durante 2 meses estuvieron yendo, no falló nadie, o sea, nadie se fue del grupo. Representaron, aprendieron, respetaron, escucharon y fue cambiando su cabeza. O sea, íbamos viendo cómo hasta se habían vuelto políticos. O sea, niñas y niños pequeñines de pronto eran seres políticos, porque ya decidían, no, eso no, eso no. Si tú te sales ahora, yo había visto, y decía otro, no, no, a mí no me dijiste esto, y decía otra. O sea, auténticas discusiones políticas y además profundas. O sea, estaban reivindicando su situación, su hueco, su trabajo, lo que ellos se tenían aprendido cada cual. Entre niñas y niños, a los que, por supuesto, previamente no se les había comido el tarro de ninguna manera. Eran niños del barrio, niñas y niños que venían de ni sabíamos qué ni nos importaba, y empezaron a funcionar realmente como una troupe teatral. O sea, cómo preparaban los ensayos, cómo se sabían y se ayudaban entre ellos, cómo formaron dónde se iban a vestir, cómo se ayudaban en los cambios rápidos de ropa, porque a veces había que las mismas niñas y los mismos niños tenían que hacer diferentes papeles, y cómo se ayudaban, como también las personas adultas que estaban con ellos, cómo funcionaron y cómo les ayudaron. Y realmente pudimos comprobar lo que tantas veces hemos estudiado, que el teatro transforma, porque estos eran criaturas que no tenían teoría previa, y el teatro los transformó. Y algunas personas que conocemos que son amigos, que les dijimos, va a haber un grupo de teatro, lleva a tus criaturas. Ellos vieron luego en casa la transformación que habían tenido esas criaturas. Y su transformación era equivalente a la transformación que tenemos los adultos en los grupos de teatro libres. O sea, es palpable, o sea, no necesitas, o sea, lo ves, ¿sabes? No hace falta que te lo cuente. Y el teatro cuando se inventa, bueno, al menos la tradición nuestra dice que se inventa en Atenas, es para tratar las cuestiones políticas. Claro. Pues los niños es lo hicieron. Eso, para lo que es el teatro, ¿no? Todas las niñas y todos los niños del grupo lo hicieron. O sea, todos al final y todas estábamos, nosotros los adultos y las adultas que estábamos ahí, digamos, es que es impresionante, es que están haciendo política. ¿Qué les parece si oímos ahora sí algo de Afrobeat que ha escogido Borja y luego intentamos meter en antena ya a Ramón Rouco, el autor de este artículo sobre el TTIP, y lo conectamos porque tenemos ahí el folleto de una representación teatral sobre el TTIP que también está vinculado al local social Taucho. Vamos allá. We'll be right back. zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, no go go unless you tell him to go. Zombie, zombie, no go stop unless you tell him to stop. Zombie, zombie, no go turn unless you tell him to turn. Zombie, zombie, no go think unless you tell him to think. Zombie, zombie, oh zombie. To go. Zombie, zombie, no go stop unless you tell him to stop. Zombie, zombie, no go turn unless you tell him to turn. Zombie, zombie, no go think unless you tell him to think. Zombie, zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Tell him to go straight. Na joro jara joro. No break, no jam, no sense. Na joro jara joro. Tell him to go kill a joro jara joro. No break, no jam, no sense. A joro jara joro. Tell him to go quench a joro jara joro. No break, no jam, no sense. A joro jara joro. Go and kill. Joro jara joro. Go and die. Joro jara joro. Go and quench. Joro jara joro. Put up all the verse. Joro jara joro. Go and quench. Joro jara joro. Go and kill. Joro jara joro. Go and die. Joro jara joro. Put up all the verse. Joro jara joro. Go and die. Joro jara joro. Go and kill Joro Jara Joro. Joro Jara Joro. Joro Jara Joro. Zombie when I want way. Joro Jara Joro. Zombie when I want way. Joro Jara Joro. Zombie when I want way. Joro Jara Joro. Attention. Quick march. Slow march. Left turn. Right turn. Up turn. Double up. Open your heart, stand at ease, fall in, fall out, fall down, dead ready, attention, quick match, slow match, left turn, right turn, about turn, double up, salute, open your heart, stand at ease, fall in, fall out, pause! Order! Bueno, oyendo Zela Kuti hablar de zombies, a ver si dejamos de ser zombies y tenemos ya en antena con nosotros a Ramón Rouco, Moncho Rouco. Hola, Moncho. Buenas noches. ¿Cómo están? Aquí bien, la tropa que, bueno, te presento, están por aquí Yorgos. Hola, Yorgos. Nuria. Bueno, la ciudadana. Hola. Ciudadana Mar. Tenemos Mar. También a Alasne. Buenas. Y a... Hola, buenas, soy Gorka. Por aquí. Buenas noches a todos, hombre. Muy buenas. Buenas, hola. Muy buenas. Bueno, pues Moncho es arquitecto técnico y también es articulista en un buen repertorio de medios. Entre los que más cerca nos pillan, pues está La Opinión, está en Tenerife, la provincia de Las Palmas, y sí. Bastantes medios digitales y medios también de Galicia, el Ideal Gallego, ¿no? Sí, el Ideal Gallego, el Diario Ferrol, el Diario de Arousa, empecé por uno y ya va un montón de ellos, incluso hay algún digital que sale desde Madrid, aunque los digitales son universales, pero bueno, nos vamos extendiendo poco a poco. Bueno, vamos a ir, si vamos poco a poco, reduciendo también un eco que tenemos por aquí. Sí, hay retorno, ¿eh? Hay un retorno, vamos a... Sí, exactamente, hay un retorno. Uno de tus artículos recientes, sí. Que se llama el TTIP. El TTIP, el nuevo Minotauro. El nuevo Minotauro. Y justo estaba ahora la ciudadana Mar comentándonos una representación teatral. Ajá. En la que participó. ¿Cómo era esta representación y esta compañía en la que colaboras? Bueno, el grupo está formado por más mujeres que hombres, algunas veces casi solo por mujeres, otras hay más representación masculina, y es un grupo bastante estable de teatro que lleva ya un tiempito. En lo que se refiere al TTIP, ya también llevan un buen número de representaciones. Hay un grupo fijo, que es el grupo de teatro estable, Y hay otro grupo donde formo parte yo, que a veces estamos, a veces no. Justamente la representación que tuviste, yo estaba, pero fue una casualidad, podía no haber estado. Entonces es un grupo que hace distintas representaciones, siempre con el mismo fin. El fin es político. Entonces era dar a conocer lo que era el Tratado de Libre Comercio. La obra es bastante divertida, es un concurso. En ese concurso entra una agricultora, un empresario, una persona que trabaja en un hospital, una inmigrante que se cruza en el camino y la presentadora. Está, yo creo que está bastante bien planteado. La gente conoce el TTIP a raíz de esto. La gente lo discute, se queda un poco pensando esto qué es, pero en la propia obra de teatro, a lo largo de la obra, se va diciendo la mayoría o lo más básico que se conocía del TTIP. Y por si acaso no queda claro, al finalizar la obra, todos y cada uno de los personajes deja su papel, deja aquel símbolo que lleve que lo representa, se pone de pie y dice una frase real, de las que nos han llegado, que creemos que forma parte de TTIP, porque con tanto secreto no es muy seguro. Ahora mismo acaba de publicarlo Greenpeace, ¿no? Pero hasta ahora la gente decía, hemos oído, nos han dejado, me recuerdo, me aprendí de memoria este artículo, porque ya sabéis que el secretismo es tal, ¿no?, que no permite ni siquiera a los diputados que entren y puedan apuntar ni tomar nota. Entonces, aquí, después de que se termina la obra, cada uno va diciendo algo. ¿Qué significa el TTIP para la sanidad, para la educación, para los derechos sociales, para los derechos laborales? ¿Por qué nos preocupa tanto? O sea, ¿cómo es posible que en un momento determinado a Paraguay se le exijan 5.000 millones o yo que sé qué, una cantidad que yo no puedo ya ni imaginar? Porque una ley dice que no se va a favorecer el tabaco y la Phyllis Morris considera que sale perjudicada y le pide 5.000 millones que tiene que pagarle el Estado. O sea, son unas cosas tan locas que si no te lo cuentan y te dicen que es verdad, que hay gente que lo sabe, que lo ha vivido, no te lo crees. Y esto se consigue con una sola obra de teatro, que no dura ni media hora. O sea, el teatro es transformador. Estamos hablando de teatro que hacíais en la calle. Sí, claro, de teatro en la calle. Que se hace en la plaza de García Sanabria, se ha hecho en Nicó, se ha hecho en pueblos, se ha hecho en barrios, se ha hecho por calles. Y siguen haciéndolo, y siguen haciéndolo. Está el grupo que forma la base de más toda la gente que actúa en uno u otro papel en un momento determinado. ¿Y cómo reacciona la gente? No hay mucha gente. Hay veces que hay más gente que otra. Pero en general la gente actúa con asombro. Cuando entregamos los papeles al final de la obra que explica un poco lo que es realmente el TTIP, lo que conocemos del TTIP, la gente se asombra. No está muy segura de que les estemos diciendo la verdad, porque es que esto cuesta tragarlo. Cuando te lo cuentan dices, esto no puede ser verdad. Pues sí, es verdad. Es verdad que por encima de los estados, incluso de la justicia de los estados, va a estar la justicia del TTIP. O sea que si yo a ti te perjudico y tú eres un país o tú eres un estado, tampoco es que seamos adoradores de los estados, pero tal y como estamos, pues digamos que todavía dependemos un poco de ellos hasta que no sepamos organizarnos de otra manera. Bueno, y si tú haces una ley en contra del tabaco que me perjudica a mí, que soy vendedora de tabaco, yo te pongo una multa que te cagas. ¿Cómo se explica esto? Esto es una... Bueno, teníamos previsto el programa esta semana con un apartado sobre el TTIP y no sabíamos que iba a haber la noticia de Greenpeace. Bueno, Moncho, tú... ¿Cómo sintetizas cuando hablas con la gente, cuando lo pasas por prensa, de qué se trata esto? Casi es más sencillo decir de qué no se trata. Porque, lógicamente, lo que impera en ese tema es la maniobra de distracción. Lo importante es distraer con el monigote para que no se vea el objeto en sí. Por eso aparecen noticias, unas ciertas, otras falsas. Pero lo importante es que le llaman Tratado de Libre Comercio. Ni es libre ni es comercio. Es más, yo diría Tratado de Comercio Libre, pero libre para los comerciantes. Porque lo que pasa es que los derechos que en este momento estamos ejerciendo, por ejemplo, en la Unión Europea, serían laminados de tal forma que, por ejemplo, pongamos, habló la compañera de Phyllis Morris, y que le habla de que le va a exigir no sé cuántos millones de dólares a un Paraguay o a un o a Bolivia o un país del cono sur. Eso pasa por una cosa, que intentan, por ejemplo, en el TTIP, intentan que si, por ejemplo, una ley que un Estado cualquiera, por ejemplo, de la Unión Europea, pongamos Portugal, hace una ley que lesiona los intereses de una compañía, esta compañía puede denunciar directamente a unos tribunales que se han pensado para ellos, yo les llamo ad hoc, que están formados por tres abogados y las decisiones son vinculantes. Ese dinero que le están reclamando en este momento a ese país del cono sur, que además, curiosamente, ese país tiene el subsuelo, la bolsa de agua más importante del mundo. No es que caiga ese dinero en un sitio aleatorio. En definitiva, la tierra está poblada de acuerdos transnacionales. Existe, por ejemplo, un acuerdo de Estados Unidos con toda la zona transpacífica, que engloba más de 11 países, que exigen exactamente lo mismo: libre comercio para las grandes empresas para evitar las legislaciones de cada país. Eso es lo que quieren implantar. Y no me extraña de que lo hagan en despachos bajo siete llaves, porque no pasa ni el más mínimo prueba del algodón. ¿Se acuerdan de aquel anuncio? No la pasaría. Pero no monopolizo en la charla, siguen ustedes. Recientemente tuvimos a un compañero aquí recordándonos que la Unión Europea hace 2 semanas, si no me equivoco, decidieron en una votación en el Parlamento, decidieron prohibir la filtración de información empresarial. Evidentemente eso es poner puertas al aire, imposible. Pero el tema es que sí se le estaba yendo de las manos, porque las filtraciones muchas veces son interesadas. La peor de las informaciones es la desinformación, porque realmente contamina el camino de la prensa libre. Entonces, al final, cuando el famoso cuento de que viene el lobo, después de una docena de veces que lo dicen, cuando de verdad viene, nadie hace caso. Pero les puedo asegurar que este TTIP, enmascarado en unas siglas inglesas, pero viene a decir que bueno, que no, que los gobiernos están por ahí, pero nos regimos por otra cosa, es un caballo de Troya que nos quieren meter por Europa. Y más vale que los gobiernos de cada país se lo miren bien, porque sería lesivo para sus ciudadanos. Es más, a ver cómo lo explican. A ver cómo lo explican, por ejemplo, que van a poder recibir de Estados Unidos carne tratada con hormonas y ganado clonado cuando la Unión Europea lo prohíbe. A ver cómo le explican a los ciudadanos europeos que resulta que se tiene que transigir con la ingeniería genética cuando la Unión Europea está prohibido. O, por ejemplo, ¿se acuerdan el famoso fracking que intentaban hacer por aquí cerca de Canarias en la costa y ha sido detenido, por ejemplo, cerca de Baleares, el fracking para buscar petróleo? Sí, no una podías. Técnica para... Una es una técnica que mete agua bajo presión a unas grandes profundidades para reventar la roca y descubrir las bolsas de petróleo. Eso produce un desequilibrio geológico importantísimo y, de hecho, ya se ha, por ejemplo, detenido una prospección que se estaba haciendo en frente a la costa valenciana, entre Baleares y Valencia. Ha sido detenido ese proyecto porque estaba produciendo unos movimientos sísmicos tremendos. Pues bueno, eso que los explico, de la otra parte, en Estados Unidos, está permitido. ¿Qué les puedo decir? Hay muchos más ejemplos, ¿eh? El problema es que la reglamentación que tiene el Estados Unidos es una reglamentación muy precaria, en la cual prevalece el interés de los grandes de los grandes lobbies. Y sin embargo, la mentalidad de momento que existía en la Unión Europea era mantener unos derechos sociales, mínimamente sociales, que la verdad es que la cosa está decayendo bastante. Entonces, son intereses contrapuestos que no se pueden exponer directamente en un foco porque la parte contratante de la primera parte queda más en evidencia. No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Perfectamente. Y entonces, y bueno, para hacer un sondeo rápido, Borja, ¿tú tenías idea de este acuerdo? La verdad es que no. ¿Yorgos, tú sabías? Yo lo había escuchado una vez en Taucho, en una reunión, en una charla que se había dado. En realidad la charla iba sobre Monsanto y los transgénicos. Y sí, los transgénicos y la lucha que hay en Argentina, en un pueblo, no me acuerdo ahora muy bien cómo se llamaba el pueblo, porque han tapado las puertas de una gran central de Monsanto. Entonces, las personas que nos daban la charla esa, bueno, acabamos hablando del Tratado del Libre Mercado. ¿Y tú, Gorka, lo conocías? Yo algo sí conocía. La verdad que ha sido muy clarificador escucharle al compañero. Precisamente, hablando del fracking, el otro día leí un artículo en El País que esto creo que no es casualidad, y hablaba de que existían, digamos, frackings buenos y frackings malos en función del terreno. Lo curioso, y escuchando al compañero... ¿Cómo era? Moncho. Moncho, escuchándote, Moncho, ¿sí? me ha resonado esto, que a esa desinformación, información, ¿no? Que desde los grandes medios, en connivencia con las grandes multinacionales, que son las que las financian, sabido por todos, pero seguimos leyéndolo como si fueran, ¿no?, periódicos, digamos, independientes, entre comillas... Veo ahí, ¿no?, parte de esa propaganda continua, ¿no? Y justo has comentado esto del fracking y pum, me ha venido el artículo este que leí en El País y dije, ¿esto? Y me hizo, ¿no?, me volví un poco suspicaz, me ha resonado. No sé cómo no me extraña, discúlpame, no me extraña que te volviera suspicaz, porque tratar de discernir entre fracking bueno y fracking malo es como tratar de calibrar si la patata te gusta o no te gusta. Me temo que no existe fracking bueno, porque es cierto que depende muchísimo de la geología del subsuelo, que no es lo mismo lanzar bombas de agua a presión sobre un suelo arcilloso, sobre un lodo o sobre un suelo granítico. Como lo ponga sobre un suelo granítico, las ondas sísmicas van a llegar a la capital del imperio. Es lógico que sea eso, pero otra cosa es que ese fracking no solamente afecta a los movimientos sísmicos y al riesgo humano, afecta al ecosistema, afecta a la biodiversidad, las ballenas en cuanto oyen esos infrasonidos se despistan y acaban en la costa. Es que es muy serio ese tema. La Unión Europea, que lo tenía a un 90% prohibido, no lo ha prohibido porque sí, porque aquí también existen lobbies. Pero existe un riesgo cierto de que eso está pasando. La gran ventaja que hay ahora, qué curiosidad además, es que los grandes responsables de que el fracking esté en retroceso son los países exportadores de petróleo, la OPEP. Y les explico por qué. El fracking se estaba dando sobre todo en Estados Unidos. Estaba en unos costos que eran viables en cuanto a la explotación. Pero claro, eso afectaba directamente a la exportación de la OPEP. ¿Qué ha hecho la OPEP? Ustedes saben que ahora la gasolina está más barata que nunca. Pues ha bajado el precio a unos niveles que el fracking ya no es rentable. ¡Qué curiosidad! Que los países contaminantes y exportadores de petróleo sean los que en definitiva pueden llegar a paralizar ese sistema. Curiosidades. Curiosidades. Para terminar la ronda, Adasne, ¿tú conocías lo del TTIP? Lo conocía, pero muy poco. Me ha llegado poca información y toda la información que me ha llegado sí que ha sido de personas que están en contra del TTIP o que están movilizadas para como en contra de... Este sondeo era para por un lado, preguntarnos ¿Qué parte de la población realmente puede conocer que existe este TTIP? ¿Y qué posibilidades creemos o podemos pensar que hay de pararlo? Y una tercera pregunta, ya puestos así ambiciosos, es ¿qué podemos hacer los ciudadanos, ¿no? ¿Quién coge la pelota? Venga, que por ahí son muchos. Pues, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Pues lo primero, por los medios que podamos informarnos. Cada vez hay más grupos de teatros y gentes que están haciendo todo tipo de movidas sobre el TTIP y lo están publicando. Mira este folleto que tenemos en las manos. O sea, la gente está movilizándose. Lo que hay que hacer es que cuando oigas TTIP, sepas que lo asocies a TTIP, tengo que informarme. O sea, tengo que informarme. Hay algo que no sé que tengo que saber, que es importante que lo sepa. Porque no hemos hablado de los servicios sociales, pero fíjate tú que la sanidad, la educación, el transporte, todo eso se lo van a dar a las empresas privadas para que ellos lo gestionen. Esto tenemos que pensarlo. Ahora mismo a nosotros nos acaban de quitar, ahora hay que pagar por los registros. Hasta ahora el registro era gratis, ¿no? Y ahora resulta que los registros van a cobrarte por todo. Parece que no lo necesitamos, resulta que usamos muchas veces el registro. Y ahora van a cobrarnos. O sea, que si empiezan a cobrarnos por todo, no sé con qué dinero lo vamos a pagar. O sea que cuando oigas la palabra TTIP hay que correr la voz. Cuando oigas hablar del TTIP, párate, escucha, infórmate, asiste a los actos donde se nombra el TTIP, entérate de las obras que hay, porque es que las hay, ¿eh? Aquí mismo, a nuestro alrededor, las hay. O sea que las hay en todos los sitios. Salen en la prensa. Vale, continuando yo, veo que me pregunto hasta qué punto la gente que está movilizándose en Francia con todo este fenómeno de la Nuit Debout, que sale poco, creo, en la televisión, y que tuvimos la suerte hace dos semanas de que nos hablara Macaila, un periodista desde allí, ¿hasta qué punto la gente que se está moviendo en las plazas, haciendo una especie de 15M en Francia, entre sus reivindicaciones está algo con respecto al TTIP? Porque como no nos llega nada, yo no sé si forma parte de lo que hay. Y sigo pasando la palabra. ¿Moncho? Desgraciadamente, la información del TTIP en los sucesos que están ocurriendo en París, que casi recuerda mayo del 68, pero toca muy de forma colateral el tema del TTIP, porque realmente ahí la protesta social que hay en este momento es por el desmantelamiento del mercado laboral. Están reclamando porque quieren hacer lo que hizo el Partido Popular en España. Es lamentable que además un señor que se llama Hollande y que dice que es socialista quiere hacer eso con el mercado laboral francés. Pero bueno, regresando a qué podemos hacer, pues cada uno es un grano de arena y los desiertos se forman con muchísimos granos de arena. Estamos en un mundo global que nos quieren globalizar, pero no quieren redistribuir la riqueza. Pues hagamos lo siguiente. Hagamos como los virus, expandamos el virus, que cada uno de nosotros sea responsable de informar a otro, que cada persona en su red social, en su grupo, en esa función de teatro que se ha hecho en la calle, que cada uno se informe e informe, porque no es que nos vaya a afectar, que nos va a afectar. Desgraciadamente en la Unión Europea, en la Unión Europea estamos asistiendo a un desmantelamiento progresivo de los derechos sociales que habíamos logrado desde los años 60 hasta hoy en día. Existe un estado que se llama Alemania, que decidieron allá por los años 50, incluso antes de finalizar la guerra, que fuera el vigilante americano en Europa, que lo está llevando a cabo. ¿Qué podemos hacer? Pues divulgarlo. Seguro que todos tenemos nuestro Facebook o nuestro Twitter, pues cada uno en su pequeño territorio que haga lo mismo. Venga, Gorka, ¿te animas? Por ser un poco también un poco crítico o con el tema de la divulgación y de la concienciación, la verdad es que me queda un poco, no lo sé, escaso esta cuestión. En el sentido de que desde hace más de 10 años creo que los canales de comunicación se han expandido de una manera brutal, o sea, brutal, lo que has comentado Moncho, Facebook, tenemos un montón de medios de difusión. Creo que lo que falta, más que información, es acción. Creo que nos han despolitizado, creo que nos han sacado de las calles y que no somos ya animales políticos, somos animales sociales, inevitablemente, pero no somos animales políticos. Creo que Moncho ha dado una clave de somos un pequeño grano de arena, pero un grano de arena informado no hace nada. Un grano de arena tiene que empezar a moverse y a juntarse con otros granos de arena, trabajar en local, presionar a las administraciones locales, porque antes ha comentado la ciudadana Mar que quizá los estados estén jugando un papel que los ciudadanos no queremos, pero no tenemos. Contra estos grandes poderes, a veces es como decir TTIP, y yo digo, esto se me cae encima, yo no puedo con esto, ¿sabes? Pero de ahí, ¿no? La cuestión de la acción política, ¿no? ¿Podríamos, por ejemplo, en un ayuntamiento como La Laguna, los ciudadanos presionar para que el ayuntamiento se declarara contrario al TTIP y pidiera transparencia al gobierno europeo? ¿Hay iniciativas similares? No lo sé, desconozco. ¿Saben ustedes? Sí, sí, hay iniciativas de ayuntamientos que están solicitando y que se están y están diciendo que son contrarios al TTIP. Creo que el ayuntamiento de Barcelona ya lo dijo, ¿no? Exactamente. A través de Ada Colau, el ayuntamiento ha formalizado la negativa de Barcelona como sede para el TTIP. Bueno, pues mañana La Laguna, ¿no? Bueno, ¿y por qué no Santa Cruz? ¿O la conurbación? ¿O los pequeños ayuntamientos? ¿O las asociaciones de vecinos? ¿O el Facebook? Y yendo un poco precisamente al comentario del compañero anterior, no me extraña las reticencias que pueda tener, porque tengan en cuenta también que es Facebook es uno de los mayores medios de descomunicación que puede existir, porque la verdad tiene que pasar por un montón de cristales, y entonces tanto como se quiere comunicar en Facebook también se miente, y además no es una mentira contrastada. Por eso hay que tener una cosa que se llama sentido común, que nos ayuda a filtrar la información, y ese sentido común es el que debemos tener con la captación de información periódica sobre todo lo que va ocurriendo. ¿En cómo? En varios medios a la vez. Si lo miran en uno solo y ese solo es El País, van ustedes apañados. Venga, entonces, Borja, ¿a ti qué se te ocurre para difundir o para generar un freno a este TTIP? Yo creo que más que decir nada en concreto, yo creo que ya se ha dicho bastantes claves interesantes que pueden ser llevadas a cabo. Incluso lo del teatro mismo puede ser una herramienta muy, muy productiva. Pero básicamente, más hacer y hablar está bien, por supuesto, pero más hacer. O sea, básicamente, menos samba, más trabajar. Menos samba, más trabajar. Menos samba, más trabajar. Menos samba, maestra vaya. Bueno, pues venga, podríamos arrancar aquí mismo, ¿no? Una invitación a los ciudadanos de qué. A por quiénes. Vamos, a por el Cabildo de Tenerife, a por una ciudad, a por Santa Cruz, a por Laguna. ¿Y por qué no Canarias, hijo? ¿Cómo? ¿Y por qué no Canarias? Que estamos en un sitio privilegiado. Es más, nos intentaron contaminar con el petróleo. Es más, incluso maltrataron y dañaron a gente de Greenpeace que intentaban simplemente andar por allí. Y ahora tenemos la espada de Damocles aquí en el polígono de Granadilla, que quieren montar una regasificadora. ¿Saben lo que supone eso? Eso no sale en los medios tampoco. No sale en la prensa de aquí. ¿Por qué? Porque hay unos intereses tremendos detrás en que Enagás, junto con el Cabildo de Tenerife y la complicidad del Gobierno de Canarias y la complicidad del Partido Popular y del Partido Socialista, quieren montar una bomba de relojería aquí en el polígono de Granadilla. Saben que por aquí hace viento, ¿verdad? pues quieren llegar, quieren que vengan metaneros de 200.000 metros cúbicos para que tengamos gas ciudad en un país como Canarias. Entonces, yo les propongo que sí, que el TTIP, ¿por qué no lograrlo a nivel de Canarias? La sensibilización. ¿Y la petición a nivel político? A nivel político, ojen los programas electorales. ¿Qué partidos se interesan por eso? Y hay una cuestión que también me ha resonado cuando te he oído hablar mucho, y es el tema de que nos activamos políticamente más con aquellos conflictos que están lejanos, ¿no? Porque el conflicto cercano, sí, es más doloroso y es más complicado de abordar, ¿no? Entonces, me parece interesante, además, muy interesante lo que dices. Y además, en los conflictos cercanos tenemos que mojarnos. Ahí. En los conflictos lejanos solo aplaudimos. Es más difícil sembrar que recoger trigo. El problema es que muchas veces no se hace ni una cosa ni la otra. Por eso yo insisto que cada individuo de por sí es responsable de su entorno social. Si cada uno está convencido de lo que realmente quiere, o por lo menos de lo que no quiere, que actúe en consecuencia. Bueno, invitamos a los escuchantes a que nos contacten. Tienen publicado un teléfono de contacto, tienen el correo de puentehumano@gmail.com, tienen el Skype. Emitimos en directo por internet los jueves de 8 a 10 y en diferido por Radio Pimienta los martes. Y luego estamos en el mundo y estamos vinculados a colectivos y ahí pueden participar. Vamos a ver mañana. Yo me comprometo a hablar de esto con los compañeros del trabajo. Al salir del trabajo vamos a tomar algo aquí enfrente y voy a hablar y decir, ¿y nosotros qué? Somos profesores, la mayoría, estamos en un centro educativo donde hay 1.000 alumnos. Con respecto a esto, ¿qué? ¿Hacemos algo en común o no? Esa es mi amplificación para mañana. Venga. ¿Alguien tiene alguna para mañana? A ver, Gloria. Yo me comprometo a ponerme en contacto con el grupo del Ayuntamiento de La Laguna, de Unidas Se Puede, para saber exactamente en qué posición está con respecto al TTIP y qué pueden hacer. Mañana mismo. Bueno, ya tenemos dos cosas. ¿Alguien tiene alguna más? Bueno, mi compromiso es con mi entorno más cercano, con mis amigos, informar. Y sé que hay gente que es bastante activa en diferentes cuestiones y puede ser interesante llevarles esta información y a ver qué surge. Bueno, ¿paramos ahí o quieren soltar alguna idea más ustedes? ¿Algún compromiso? Se me ocurre que cuando vuelva a San Sebastián, yo sé que hay organizaciones, colectivos como Ecologista Marchan o varias ONGs que crean una red de que van en contra del TTIP y yo me informaré y miraré a ver cuáles son sus propuestas y si puedo apoyar en algo. Genial. Pues a mí lo que se me ocurre ahora es que mañana voy a pasar por el Centro Social de Taucho, es volver a tocar el tema y a ver a través del Centro Social qué movimientos se pueden hacer. Sí, porque sí que es verdad que hay gente ya organizado, hay grupos que llaman a manifestaciones o llaman a y joder, pues Taucho, por ejemplo, y o los de Greenpeace o Ecologistas Marchan, que no sé cómo se dice en castellano. Ecologistas en Acción. Ecologistas en Acción. Que, joder, pues que en vez de quedarnos en el sofá y ver la manifestación o escucharla desde la radio, desde la tele, pues estaría guay que fuéramos y realmente estar en la calle y coger. Sí, volver a las calles. ¿Te queda agenda para meterte algo extra para mañana? Bueno, yo creo que también tenemos que saber dosificar. Yo no, o sea, estoy ya en demasiadas cosas ahora mismo. Pero es algo, para mí es algo sensible y lo que ha dicho Moncho también en las acciones cotidianas, ¿no? Tener presente ciertas cosas. y utilizar los colectivos que ya están organizados, intentar no reinventar ruedas y aprovechar sinergias y energías, ¿no? Bueno, pues entonces vamos pasando ya en breve a la música y cambiando de tercio a la conexión con los refugiados. Bueno, Moncho, nos llevamos ahí tareas, pero tal y como es la canción que nos puso Yorgos al principio del programa, cuesta arriba sonriendo. Siempre. Y disimulando la fatiga. Bueno, un abrazo, Moncho. Igualmente, igualmente, que lo pasen bien, ¿vale? Igualmente, hasta luego. Saludos a todos. Gracias, Moncho, hasta luego. Chao. ¿Nos vamos con qué tema, Borja? Ana de Yud, Somos Sur. Y Sandiamon Sur. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarnos para decir ya vas. Ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Vamos. Todos los callados. Con nosotras, creo que ya a Jesús y a Alberto. ¿Están ahí? Sí, aquí estamos. Aquí estoy. Hola. Sí, bien, sí, bienvenidos desde La Gomera y desde Lanzarote. Jesús ya ha colaborado, bueno, esto es el tercer programa o el cuarto que colaboras con nosotras. Gracias, Jesús. Nada, un placer. Bien, regresaste de Lesbos. Has seguido activo en un montón de cosas y piensas volver a Grecia en breve y nos quisiste hacer conocer a Alberto, así que qué mejor que tú para presentárnoslo. Bueno, pues es interesante esto que planteas, porque Alberto era alguien que no conocía antes de haber ido a Grecia y haber estado en Idomeni, Lesbos y Atenas, ¿no? Y de hecho, realmente es una persona que crees que no conoces, pero cuando hablas por primera vez con él dices, joder, le conozco de toda la vida. Porque sin duda ahora vais a oír que su iniciativa puede ser mía, puede ser vuestra, puede ser de Rafa. Realmente nos conocíamos. Y la presentación es esta, ¿no? Es un amigo al que no conozco físicamente, pero que le conozco de toda la vida. Bueno, te digo que... menuda presentación te hace. Ya sí, me estoy poniendo rojo ya desde ahora. Bueno, Alberto, ¿cómo te metes en esto de hay gente que lo está pasando mal, saliendo de Siria, pasando por Turquía, en Grecia, no consiguiendo entrar en la Unión Europea, y de pronto, sí. ¿Cómo entras tú en tu vida? Si quieres, te hago el relato que de la experiencia es bastante sencillo. Estamos en mi casa hace 4 semanas ahora, casi 5 ya, unos amigos haciendo una especie de asadero con los niños alrededor jugando, rompiendo cosas, porque para eso son niños, y aparece una foto en un teléfono de un desembarco en, y creo que es en Lesbos además, una Zodiac, aparece un señor que puede ser tú, puede ser yo, puede ser Jaime, puede ser cualquiera de nosotros, con 2 niños, uno en cada brazo. Y los niños no le ven las caras, los niños están pegados al pecho del señor. Y claro, es tan sencillo como que me planteo, y se plantea un amigo mío y su compañera, y mira, puede ser Adriana, o puede ser Marco, puede ser Pablo, puede ser cualquiera de los que están alrededor nuestro jugando y rompiéndonos la casa muertos de risa. Y sencillamente, de unos y de otros sale un cabreo, ¿sabes? No sé si la palabra indignación está muy puesta hoy en día como en moda, pero sale un verdadero cabreo. Y bueno, y vamos a hacer algo. Es que lo de cabrearnos y dar golpes en la mesa y sentirnos culpables no vale. Hicimos un pequeño acuerdo, empezamos a molestar a los amigos de alrededor. Oye, vamos a hacerlo en esto, un contenedor pequeñito. Vamos a hacer un acuerdo, lo enviamos. Puedo decir que de una idea entre 5 amigos nos hemos visto envueltos en una oleada, ¿sabes? Yo no paro de decirlo, creo que ahora con Jesús también ahora mismo. Estamos metidos en una oleada de amor y de ternura que a mí me tiene todo el día, a mí y a mis compañeros, todo el día asombrados de la buena gente que tenemos alrededor. Es que tengo un ejemplo que quiero poner en voz de todo el mundo y que se note. Trabajo en un hotel y tengo compañeras de apartamentos que limpian apartamentos todo el día. Están sobreexplotadas porque el trabajo es brutal y cada vez se trabaja más y más y cada vez es menos personal. Y las chicas tienen una propina miserable y la traen. Y te dicen, Alberto, ponla en la hucha, porque nosotros somos iniciativa, no tenemos ninguna ONG detrás, somos no estamos dado de alta en ningún sitio, no tenemos ningún SIF para poder recaudar dinero. Tengo varias huchas por ahí repartidas y las chicas vienen por la tarde después de trabajar 8, 10, 11 horas. Te aseguro que van reventadas a punta de café y de calmantes para el dolor y traen sus propinas. Y es como si nosotros que somos los más, o ellas son las más necesitadas de esto y colaboran, ¿cómo es? Es asombroso. Yo sigo pensando que estamos en una iniciativa que al final los que estamos realmente siendo beneficiados somos nosotros por ser parte de esto. Y ya me he enrollado demasiado, ya... No, gracias, Alberto. O sea que, bueno, nos comentabas que se están ilusionando y emocionando con lo que está ocurriendo una vez que han empezado a moverse y ha aparecido gente por alrededor implicándose. Exactamente. Entonces, la idea, el proyecto, tiene varias caras, por lo menos dos, de lo que creo haber entendido, ¿no? Una es mandar contenedores para allá con cosas. La idea era mandar un contenedor pequeño de 7 metros y ya tenemos dos de 12. Con lo cual, la idea inicial se ha ido fuera de tiesto. Después, la idea era mandar ropa y ahora ya hay iniciativas dentro de esta. Hay una idea de mandar juguetes personalizados con una carta de cada niño, de cada colegio, que le recuerde a los niños de los campamentos que son miembros de la infancia. Pero esa idea va acompañada de una traducción de la carta para que tenga carta de vuelta. Entonces, se nos está... claro, somos un grupo que... pues estamos muy abiertos a iniciativas y cada idea que nos plantea nos parece estupenda. Entonces, por ejemplo, Jesús nos dijo, los materiales deportivos, unas porterías para jugar a fútbol, la policía de Macedonia con los refugiados, pues ya están las porterías conseguidas, ya está el equipaje conseguido. ¿Qué te puedo decir? Es que no paramos de sentirnos, de cada cosa que nos plantean, nos parece útil, nos parece fácil de conseguir y estamos en eso. No hay otra... Y la gente toma la iniciativa también, entonces, de sí, organizar... Sí. Dentro de esto hay varios colectivos infantiles, incluso de niños que están en el Instituto de Cosas de ICE, que han creado varias comisiones de ayuda. Ellos están metidos en asambleas que se organizan ellos mismos y te traen los resultados de la asamblea. Es algo que es complicado de entender si no estás metido en esto, pero asombra a todos los niveles. ¿Hablas de pibes de instituto, de escuela...? Sí, institutos de Costa de Guise, institutos chiquillos de 14, 15 años con un nivel de implicación y de capacidad de resolución, de asambleario, de sentirse parte de esto ellos mismos y convertir esto en algo suyo, es ejemplarizante. Yo por lo menos me siento parte de algo que es realmente ejemplarizante porque los chiquillos están súper implicados con una solidaridad de voucher, please, de referencia. Yo compré algunas cartas. Aquí la ciudadana Mar te quiere decir algo. Ok. Hola, buenas tardes. Hola Mar, buenas tardes. Yo quería comentarte que gente que está en los campamentos y están recibiendo mensajes y cartas, juegos de chicos y chicas de aquí. Perdona, no te recibo. Yo quería decirte que gente que está en los campamentos y están recibiendo juegos y cartas de chicas y chicos de aquí, de Canarias, quizá debías de plantearlos que la mayoría de los chicos y chicas que lo van a recibir son árabes. Entonces, que hicieran un esfuerzo, que aquí hay muchísimos árabes en nuestras islas, simplemente con que busquen saharauis, hay decenas y decenas, yo diría que centenas, y que busquen y traten de encontrar quién les traduzca las cartas, porque luego al llegar allí la gente que lo recibe siente un poco la tristeza de que se encuentran que no, que realmente se da el papel o el dibujo pero no pueden hacerlos llegar el mensaje. Vale, Mar, te agradezco de verdad la idea, pero tenemos la gran suerte incluso de que tenemos un compañero sirio metido en esto y está haciendo una traducción literal de cada carta. Wow, me parece genial. Con lo cual es que te aseguro que vamos de suerte en suerte, es como jugar a la oca, pero además con seises. Ok, perfecto. Qué bueno, entonces bueno, sí. Esto es movimiento. Tenemos una compañera que está en una zona de Grecia, en Ioánina, y que nos ha ayudado aquí en el instituto donde estamos ahora hablando, desde el estudio de radio, a generar una comunicación también entre niños. Árabes y no árabes, sirios, kurdos, afganos, pakistaníes, y nosotros, ¿no? Y niños de aquí. Y queremos que eso se contagie. Y resulta que en Lanzarote ya lo habéis arrancado también. Maravilloso. Maravilloso. Lo cierto es que nosotros nos sentimos súper beneficiados con la experiencia. No sé cómo plantearlo de forma que no quedemos tan como ñoños, pero estamos súper contentos con la iniciativa, que además Jesús nos está haciendo partícipes de lo que él hace y nos comenta formas de hacerlo mejor. Y es como, bueno, pues cada uno que nos aporta algo es algo súper útil. No hay ninguna... Pues entonces vamos a ir sumando ahí fuerzas. Jesús, ¿tú querías a lo mejor comunicar alguna novedad de lo que está pasando o alguna convocatoria o algún otro trabajo de algún otro colectivo? Bueno, pues así como novedades, el seguimiento que estoy haciendo con la gente que está sobre el terreno, ¿no? Bueno, Idomeni parece que se está desmontando, ya parece que hay órdenes expresas de desmontar Idomeni. Por otro lado, una novedad de esta tarde es que parece ser que va tira para adelante la idea de hacer una caravana que vaya a recoger refugiados para traerlos para acá, ¿no? Una empresa de autobuses de Pamplona nos ofrece el número de autobuses que necesitemos. Es decir, que el principal escollo, que era pagar esos autobuses para llevar a Grecia, lo tenemos superado por una donación temporal, claro, de autobuses que puedan llevar a la gente para traer refugiados desde allí, ¿no? Y, bueno... Jesús, la iniciativa consiste, si lo recuerdo bien, ¿no?, en plantarse con un montón de autobuses en Grecia, coger a los refugiados y volverse con ellos y meterse en los países europeos que no han cogido sus cuotas de refugiados y ver qué ocurre. Sí, a ver, simplificando, la idea era esta. Sin embargo, bueno, pues había algunas complejidades legales que podían afectar a los refugiados y que hemos decidido evitar, ¿no? Entonces, lo queremos hacer de forma legal. Cataluña ya ha dicho que en 2 años va a recibir 4.800, ¿no? Estamos en contacto con partidos políticos de allí y queremos implicar a las comunidades autónomas en que nos autoricen, o sea, que los que vayan a subirse al autocar estén autorizados para venir, ¿no? Vamos a lo que en principio iba a ser un acto de insumisión, un acto civil de insumisión, pues hemos decidido que no, por no poner en un brete a los refugiados, ¿no? Entonces, la idea es que en ese autocar vengan gente que ya sea aceptada por las distintas comunidades autónomas. Bueno, genial. ¿Algún comentario por ahí? A ver, ciudadana Mar. ¿Y tienen ya hecha conexión con la comunidad canaria? No, porque la confirmación de los autocares ha sido esta tarde. Uh-huh. Y todavía no hemos contactado políticamente, oficialmente, con nadie aquí en Canarias. Okay. Pero se acepta cualquier tipo de ayuda, ¿eh? ¿Cuál sería el contacto? Igual. Te pregunta Jesús por el contacto. ¿Cómo? Una cuestión técnica, Rafa. Yo estoy recibiendo mucho retorno. No sé si le pasa a Alberto, pero tengo un eco impresionante. Entonces me cuesta... Me cuesta seguir el hilo. Vale, ahora tendrás menos retorno, seguro. Venga, entonces, mucho mejor. Nada, te pregunta Marc por el tema del contacto para gente que se quiera vincular a esa caravana, a colaborar. Sí, yo te lo voy a hacer llegar a ti y, bueno, y puedes dar en antena. Nuestro correo electrónico es recíproca@gmx.es. Recíproca con K. G de Gerona, de Girona, M de Madrid, X de Xochimilco, punto es. Bien, con X, ¿sabes qué dices? Una buena noticia más que se suma. Y el que quiera, el que tenga interés por participar en esta caravana, la caravana de ida, queremos que vayan también figuras que sean públicas, ¿no? Tanto del ámbito político como artístico, ¿no? Entonces hemos pensado ya en algunos perfiles, ¿no? Esperamos que la idea es llevar el autocar y traerlo lo más cargado posible de refugiados. Es decir, que a lo mejor en la caravana de ida vamos algunos que después desde allí nos volvemos en avión y así dejamos de autocar a los refugiados, ¿no? Vale, mira, para que quede claro y lo sabemos todos, el correo es recíproca@gmx.com. Punto es, vale. A ver, ¿puedes repetirlo entero? Sí. Recíproca, la última con K, @, se me está yendo la voz. gmx.es. Eso es. Bueno, y Yorgos ha escuchado la palabra artística y ha saltado como un resorte. Te sí, pregunto. Sí, hola. ¿A quién me dirijo? A Jesús. Hola, Jesús. ¿Cómo se puede relacionar en el ámbito artístico eso? Quiero decir, yo, por ejemplo, soy pintor. ¿Cuál podría ser mi colaboración? Esta pregunta es interesante. Ahora mismo no tengo el link que te podría dar, porque va a haber, de hecho, un encuentro para artistas, para apoyo a los refugiados en general, no solo a los de Grecia, ¿no? Sí. Como concepto, y va a ser en los Pirineos. Estoy cambiando un poco de tercio porque tu pregunta viene a cuento por esto, ¿no? Sí. Si quieres, yo le hago llegar a Rafa para que lo emita en próximos programas ese encuentro, en el que se va a hacer una visión innovadora desde el arte, cómo puede colaborar y empoderar a refugiados, ¿no? Vale. Pues ese encuentro va a ocurrir en el Pirineo este verano. En lo que se refiere a esta acción en concreto, es verdad que nosotros lo que queremos ahora mismo es publicitarlo, visibilizarlo, ¿no? Sí. Entonces, cuando he dicho lo de artistas, me refiero ahora mismo a que estén en el show mediático, ¿no? Y bueno, pues nos interesarían perfiles públicos en el que atraigan a los medios de comunicación, que las cámaras apunten a esta caravana, ¿no? Vale. Una pregunta. ¿Ustedes tienen algún... Supongo que tendrán, pero lo pregunto por si acaso. ¿Algún... ¿Cómo se dice? ¿Para hacerles algún cartel? ¿Necesitan a alguien para hacerles algún cartel o lo que sea? También podemos ayudar en eso. Pero bien, sí. Perfecto. Este tipo de sinergias es útil, ¿no? Para diseñar logos, para diseñar una campaña publicitaria, ¿no? Exactamente. Siempre es útil. Entonces, sí te recomiendo que te acerques a alguna asociación que esté trabajando con refugiados, porque les vas a ser útil, ¿no? Cuanto más próxima, mejor, ¿no? Vale. Estamos nosotros, que tenemos... Pues nuestra intención es ser interinsular, ¿no? Sí. Pero vamos, si estás viviendo en Tenerife, siempre vale, te podemos dar referencia. Yo de todos modos podría enviarles un email a través de tal, y si necesitan algo, ya tienen mi email y pueden contactar conmigo para lo que sea. Eso es. Vale. Date cuenta la experiencia de Alberto, cómo ha partido de un encuentro familiar, está movilizando a media isla. Y además, bueno, por lo que veo, en la zona en la que está trabajando son muy movilizables. Claro. De hecho, el colegio de primaria también nos va a hacer una donación ahora, económica, claro. Porque ellos hicieron una recaudación económica, ¿no? No, entonces, hombre, yo pienso que cada uno con lo que puede aportar, por su ámbito, yo creo que es importante, ¿no?, la acción en ese sentido. Yo sí insisto, y con esto acabo quizá, es en el encuentro de los Pirineos, todo el que tenga vocación artística e innovadora... Puede ser porque va a estar durante 3 meses, el campamento, o sea que va a ser un campamento amplio, en el que constantemente van a recibir enfoques de todo tipo, ¿no? Vale, muy interesante. Vale. Muchas gracias por la información. Bueno, pues vamos enfilando el final del programa, que va a ser pues un teatro experimental sorpresa radiofónico, y que... Pueden seguirlo si quieren por el teléfono, pero bueno, Alberto, sobre todo, muchas gracias. Enhorabuena por el trabajo que están haciendo en Lanzarote. ¿Estás ahí, Alberto? Creo que se perdió. Le hemos perdido. Bueno, lo recuperaremos porque realmente tiene mérito que gente que no está vinculado a cosas se despierte y haga cosas, ¿no? Sí, sí, a mí lo que me ha llamado es que el pueblo salva al pueblo. Daros cuenta, él hablaba de la gente que está limpiando, ¿no?, da su propina, la miseria de propina que reciben, que es una miseria en Occidente, ¿no?, pero lo va a dar, todo lo que tienen lo dan, ¿no? Es el pueblo el que sabe al pueblo. Venga, pues entonces, Jesús, si quieres quedarte en antena, te puedes quedar. Oímos un poco de música y ya enfilamos el final del programa. Van a estar por aquí, va a aparecer el doctor Cabronich, asesor del Banco Mundial. Va a aparecer buena persona. Mari Corrientes, buena persona. Y no sabemos quién más todavía. Si de pronto tú o alguien que se te desdobla de tus personalidades múltiples aparece también, puede aparecer. Al cabrón y ese le conozco, creo. Pues ahora lo encontrarás por aquí. Borja, ¿con qué enjuagamos los oídos? Bueno, les voy a poner una canción de un artista chileno que se llama Nano Stern y que ha estado muy involucrado en algunos movimientos sociales actuales y que es uno de los representantes de una tercera o cuarta generación de la canción protesta chilena. Es una canción muy bonita y espero que les guste. Lágrimas de oro y plata. Abuelos, que muchos años atrás el sol no aguantaba más a su mujer en el cielo y que en medio de su vuelo a la luna le pegó, con mucha fuerza le dio golpes que también lo hirieron y tanto dolor le dieron que después se arrepintió. Se puso a llorar y comenzó a derramar lágrima de tanta pena y en una noche serena todo se empezó a cubrir, la tierra se fue a vestir de esos copitos plateados que habían sido derramados para dejar de sufrir. Se dio cuenta de su tremendo dolor y así sintió el amargor de su pasión tan violenta y entre su pena y vergüenza ya no se pudo aguantar, también se puso a llorar lágrimas que eran de oro y regó con su tesoro toda la tierra y el mar, y regó con su tesoro toda la tierra y el mar. Y en la tierra se encuentran piedras que han de brillar y logran encandilar a los que buscan riqueza, hacen perder la cabeza con su brillo seductor, confunden con su fulgor a los que antes no dudaban que aunque se tenga oro y plata, mucho más vale el amor. Que aunque se tenga oro y plata, mucho más vale el amor. Que aunque se tenga oro y plata, mucho más vale el amor. Que aunque se tenga oro y plata, mucho más vale el amor. mucho más vale el amor. Buenas noches, aquí estamos otra noche más en Radio Comercio y para empezar tenemos una llamada de un tal doctor Cabronix que, bueno, nos llama del Banco Mundial, el Banco Monetario Mundial es un asesor, según tengo entendido. Sí, asignado a zona África Occidental. Y ustedes están en la zona de estudio y creo que población de Chicharo debe saber que Banco Mundial no estamos satisfechos. Sí, gobierno canario dice palabra bonita, muy bien, de acuerdo, pero población canaria, ¿cómo dicen ustedes? Díscola. Difícil. Población canaria está actuando de forma irresponsable. ¿Pero a qué se debe esta argumentación? ¿Por qué? ¿Por qué está...? Sin ir más lejos, su sector de radiodifusión. Hay programas ahí extraños, Radio San Borondón, Radio Pimienta, Radio Guiniguada, radios que no encajan en un sistema de libertad. Es un sistema, son radios dogmáticas con consignas desfasadas de tipo de ideologías caducas y perniciosas para el desarrollo humanidad. Bueno, le cedo la palabra aquí a la compañera. Hola. Buenas Quiero noches. Quiero hablar del Fondo Monetario Internacional. Yo soy, sí, Mari Corriente. ¿Por qué dice que la gente de Canarias no es buena? Sí, sí, la gente de Canarias es muy buena. ¿Por qué dice usted que nos portamos mal? No. La gente corriente somos muy buena. Vamos a ver, ustedes están... mucha población, no todo el mundo, pero mucha población está movilizándose en una dirección contra el desarrollo, contra el sentido común. Pero escuche, a mí me han dicho que los del Fondo Monetario Internacional querían poner con el TTIP, quitarnos nuestra papa bomba, y que ahora va a ser transgénica. ¿Ustedes son buenos o no son buenos? Nosotros aplicamos simplemente desarrollo económico positivo. ¿Y qué es esas actividades? Estamos hablando de gente peligrosa que ocupa lugares, ocupa casas que no son de ellos. Por ejemplo, ese toucho. Pero la papa sí que es nuestra, la papa es nuestra. Y ustedes dicen que no. Sí, pero la papa. Va a ser transgénica. Pero la papa no. Y nos están no. quitando los terrenos donde estaba plantada nuestra papa. Y ahora se llama papa bomba. Y es transgénica. No. Nosotros somos muy buenos. ¿Se defiende papa ocupando casas de ciudadanos? Quitando la propiedad, no a ti gusta que le quiten lo que es suyo. Claro, no nos gusta que nos quiten lo que es nuestro, porque es nuestra tierra, porque yo tenía el terreno al lado de Geneto y me le quieren quitar para poner una papa que dice que ustedes, los que hablan así rarito, nos lo van a poner transgénica, que no sé muy bien lo que es transgénica, pero sé que no es la nuestra. Ladrones. Eso se llama ladrones aquí en Canarias. Creo que usted falta información. Falta información, es decir, la industria, la ciencia ha progresado y ahora los productos de la naturaleza son mucho mejores. No es verdad que usted va a médico para operar si tiene una dolencia que antes no tenía cura y utilizan sistemas modernos. Pues también el arroz, la papa mejora con proceso científico, igual que el cuerpo señor, humano. Mire señor, no me enrolle. Yo sé que nosotros teníamos nuestra papa y nuestra tierrita en mi pueblo precisamente y la cuidaba don Pepe. Todo el mundo le conocía a don José. Bueno, y eran sus papitas. Así que no me diga usted tonterías. Me quieren quitar nuestra papa, nos quieren quitar nuestra tierra. Ustedes, los que hablan así, extraño, que no se les entiende. Bueno, aquí tenemos más compañeros que quieren aportar cosas. O Heráclito, por ejemplo. Hola, yo soy Heráclito, no sé muy bien cómo he llegado hasta aquí. Mi antepasadísimo fue un gran filósofo griego que se llamaba Heráclito. Yo no soy filósofo, pero soy periodista de un programa que se llama Malvado. Pero a mí lo que me gustaría preguntar es... Claro, la filosofía de mi antepasado ha hablado, bueno, del equilibrio del mundo, ¿no? Y el equilibrio del mundo pues trataba de la materia natural en el que el fuego y el agua pues forman parte de un equilibrio pues muy importante, porque no podría existir muy bien uno sin el otro, ¿no? ¿Cuál es exactamente el equilibrio en la economía positiva de ustedes? No me queda muy claro. Sencillo. Estamos abriendo a toda la población mundial acceso a cosas que antes no eran posibles, como una alimentación. ¿O no es verdad que ahora hay mucha población y todos comen? 7.000 millones de personas vivas en planeta. Antes no existía. Eso ha sido posible gracias al Banco Mundial. Perdón. ¿Todos comen? Unos más, otros menos. Pero todos. Pero, a ver. Pero no es verdad. Pero no es verdad, porque a mí me lo ha dicho mi hijo, que no es verdad, que hay mucha gente que no come y que la culpa la tienen ustedes, los de Fondo Monetario Internacional. Si no comen, no vivos, pero y humanidad, hace pocos años eran 1.000 millones, ahora somos 7.000 millones. Esto tienen que reconocer toda gente, izquierdas, ideologías desfasadas, ha sido gracias a cómo el mundo ha evolucionado, gracias a organismos, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, pero señor, Libre Comercio. Pero señor, yo no sé mucho, pero sé que hay 1 millón de personas... Me lo ha dicho mi nieto, 1 millón de personas, 1.000 millones de personas que no comen, 1.000 millones de personas que no comen, por su culpa, que con nuestras papitas comía todo el mundo. Esa información tendenciosa, si no comen mueren, están vivos, algo comerán. Están muriendo. Yo no, a ver, no hay equilibrio, no hay ninguna persona representando sector empresarial en su emisora. Pero... Ay, yo también quería decir que... ¿Que para qué tanto enfado? ¿Para qué nos enfadamos tanto? Yo soy pacificación y quiero reivindicar pues que tenemos el mar, que es muy bonito, tenemos nuestras papas, nuestras cervecitas, aunque nos las cambien, pero ¿para qué nos vamos a enfadar? Buena chica. ¿Para qué nos vamos a enfadar? Yo me llamo Golfo Kissinger, me cuesta hasta decir mi apellido. Soy el dueño del Loco Parque, aquí de Tener, y del Seal Punk, el parque acuático, amigos. Estoy encantado de que habléis, hablad más. Déjale, amigo Cabronovitz. ¿Cabronovitz te llamas? Cabronitz. Qué cabronada de nombre, Cabronovitz. Decía que hablen y que me encanta que Mari Dominguín. Sí, bueno, para usted Mari Dominguín, que ustedes nunca aprenden a hablar y llevan aquí 40 años. Si se dan brutos, tan listos que parecen. Sí, y llevan aquí 40 años y no saben hablar. Es verdad, eso. ¿Trabajas para mí o alguien que tú conoces? No, yo no trabajo para usted porque tengo mi propia tierra con mis papitas. Lo que pasa es que ahora me las quieren vender tras... ¿Cómo se llama, hijo? Bueno, eso. ¿Qué no son nuestras papitas? Pero lo importante es que los que trabajan para mí donen pequeños donativos para los refugiados de fuera y a mí me dejan en paz. Ahora, en serio, una pregunta. Sin que parezca un comentario, ¿no? Xenófobo. Pero ¿por qué un alemán cuando habla griego dice «Yatas, ti kanete»? Y cuando habla canario, dice, hola, ¿cómo estáis? No lo entiendo, tío. Es decir... ¿Ves? Esto es comentario racista. Es comentario racista en su radio. Pero una pregunta cultural. ¿Usted habla polaco como hablo yo? Yo hablo español. ¿Dónde problema? Esta gente de izquierdas. ¿Usted es polaco? ¿Cuando no tiene argumentos? ¿Usted es polaco? De origen. ¿De origen? Ajá. Sí. ¿Ahora dónde vive? Wisconsin, sí, ¿y Estados Unidos. ¿Y cuánto cobra usted al año? Bueno, puedo responder como su presidente de España, más que usted. ¿Una cifra, si pudiera ser posible? ¿Pero usted realmente piensa que el equilibrio está basado en subir y subir y subir y subir, y si no tienes ganancias, más ganancias que las anteriores? ¿Se llama perder? ¿Sigue siendo eso equilibrio? Subir y subir todo el rato. ¿Lo ve natural? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Que es innatural. No se puede subir todo el rato. Todo lo que sube, baja. De humanidad, sí, pero y el problema... ¿Sabe cómo suben? Nos roban las tierras. Nos roban los terrenos para hacer el locopark. ¿Sabe? Nos roban los terrenos para cultivar las papas esas. ¿Cómo se dice? Publíquelo en Facebook, amiga. ¿Cómo dice, mande? Publíquelo en Facebook. Aquí lo que hace falta es más convivencia. Necesitamos convivir entendiéndonos unos a otros y sonriendo y siendo felices. Eso parece. Así se vive Radio mejor. María, tío. ¿Para qué nos vamos a enfadar? Sí, tienen que comprender, efectivamente, tienen que comprender. Mundo evolucionado. ¿De qué sirve hacer una resistencia anquilosada? ¿Están beneficiando a alguien con esas protestas? Sí. Porque nosotros aquí nos levantamos en contra del bosque de Vilaflor que nos le querían quitar y no nos le han quitado. No nos le han quitado. Y ahí está. Y querían atravesarlo con unas de estas eléctricas muy grandotas de las que ustedes venden. Pues no pudieron. Así que no me diga que no. Cuando nosotros nos organizamos, por muy ignorantes que ustedes nos llaman, ganamos. Sí, ganamos. Hay que organizarse. ¿Ganan o pierden? No, ganamos. Nuestro bosque de Vilaflor ahí le tenemos. Y no han podido crear el puerto de Granadilla. Ni van a poner la... ¿Cómo se llamaba, hijo? La osificista que me dijiste. ¿Gosificadora? Sí, tampoco la van a poner. ¿O el hotel este en la playa La Tejita? ¿Qué problema, playa Tejita? Siempre cosas raras ustedes. A ver, ¿qué problema tienen con Playa Tejita? Sitio, va a haber mucho turista, porque es sitio bonito, va a haber comercio. La gente, ¿ustedes creen que están en contra? ¿Hay trabajo? ¿Qué quiere la gente? La gente quiere trabajar. Y ustedes siempre quieren parar. Y entonces la gente no puede trabajar, economía pluf. ¿Y luego qué? ¿Nada? Sigo diciendo, ¿cuánto gana usted? ¿Quién va a ser dueño del hotel? A mí me han dicho que no van a ser canarios tampoco. ¿Pero que quién va a ser como el Locopark? Que va a ser como... ¿Cómo dijo? ¿Qué se llama? Bueno, pero ustedes tienen también empresas. Que repartan riqueza. Eso. ¿Eso? ¿Repartimos riqueza económico? Ustedes roban. A ver, roban. Bueno, sinceramente, señor locutor, yo llamé porque ustedes han hecho un programa... me cuesta trabajo decirlo. Sobre el TTIP y han dado una información... tendenciosa. No han invitado a nadie que pueda dar la información y la argumentación correcta. Si no hay acuerdos de libre comercio para vincular economías mundiales... No, déjeme hablar. Soy el responsable de este programa y tengo la palabra. Ya lo he escuchado bastante y le puedo decir que hemos hablado con un periodista, Moncho Rouco, el cual está muy bien informado sobre el tema y además no sé dónde ve usted la información tendenciosa. Vamos a ver, solo han hablado en contra del proyecto. Si ustedes hablan, mucha gente en mundo defiende TTIP. Mucha. ¿No han oído radios? Yo oigo Radio Nacional de España. Y hay mucha gente ahí habla razonablemente, que son economistas, universitarios, quiere decir, argumentan a favor. ¿Por qué usted, no traen a nadie que argumente a favor? ¿Quiere decir usted que nosotros no hablamos razonablemente? Quiero decir que ustedes dan información sesgada. No traen a su programa a gente que den otro punto de vista. Sí, el de filosofía. Señor Cabronis, el día que serán capaces, ¿sabe? De poner cifras económicas sobre el reparto de la luz solar, lo harán. De hecho, ya lo están haciendo sobre las placas solares. Pero el día, dentro de 500 años, podrán ponernos un precio sobre la luz que toca mi piel, ¿sabes? Y me cobrará X céntimos, ¿sabes? Como cobran las aplicaciones para que ganes tu dinero, tu bolsillo de dinero. Es decir, queréis comerciar con todo. Y no puede ser todo comercializable, quiero decir. No sé. ¿Qué le parece a usted el cambio climático? ¿O ese desequilibrio tremendo que hay en la naturaleza ahora mismo, señor Cabronis? Pues desafortunadamente, con superávit invertimos en universidades, científicos, y ellos encuentran soluciones científicas a problemas naturales. No, a problemas naturales que crea vuestro propio sistema de explotación del medio ambiente, quiere decir. Venga, aquí toda gente opina igual. Yo quiero oír al señor Golfo. No hay equilibrio. Pero, a ver. ¿A quién, perdone? Señor empresario. ¿Y usted, señor? No quiere hablar el empresario. No me acuerdo de su nombre. ¿Cuántas especies tiene en su loco parque? Pues tengo limpiadoras, tengo gestoras, pero debajo, no, menos de 900 cerros. Pero no os preocupéis, porque en realidad ya se están donando para los refugiados en Siria. Pero ¿y usted no dona nada? No. Bueno, yo creo riqueza para que ellas donen. ¿Qué le parece? ¿Y cuánto gana usted? Más que su presidente. ¿Y cuánto dinero lava? ¿O no hablemos de eso mejor? ¿De qué? ¿Usted tiene empresas onshore en Panamá? No, por supuesto que no. Las tengo en las Canarias, que tenemos claro. Un IGIC mucho mejor, más no, bonito. No, no lo necesita. No necesario, aquí. No necesario. Ah, ¿y a usted qué le parece? Que no dice nada. Paz y amor. ¿Es usted tan buena? No sé. Es que os veo tan enfadados que me abruma. Yo querría responder también a mi compañero Heraclio Fournier, ¿es el de las cartas? El de las cartas de Vitoria. Sí, o sea, sí. El cambio. Yo tengo sitio en mi loco parque para todos los animales. De hecho, creo que Dios me está llamando para que sea el nuevo Noé. ¿Quién es Dios? Noé. ¿Noé? ¿Ah? Bueno, el arca. Señores, el arca. Creo que el tiempo ha llegado a su fin. Yo quiero mis papas. Bueno, si tiene una buena oferta, igual me interesa, ¿eh? ¿Qué me haces por 700 euros? Uf, 10 horas al día. Espectáculos. Tremendos. Bueno, esto puede ser. ¿Puedes pintar las orcas de colores? Todos sus animales están enfermos. Esto puede ser hablado fuera de micro, así que les dejamos con música y hasta la próxima. Volando voy, volando vengo. Yo me entretengo.